Bueno, el lunes estuvimos comentando este hecho que ocurrió en un campo de Loan Toro, donde un cazador murió luego de recibir un disparo por parte de un amigo donde estaban cazando juntos allí en un campo a unos 60 kilómetros de Loan Toro. En el día de hoy hemos publicado una nota, una entrevista que le hicimos al fiscal general Armando Agüero, quien dio detalles de lo que ocurrió esa noche del domingo, madrugada del lunes. Ya se conocieron la identidad, sobre todo de la persona que falleció, Maximiliano Rivera, un hombre de 39 años, oriundo de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, papá de dos niñas. Había ido a cazar con amigos a un campo cercano a Loan Toro y hubo como una desinteligencia entre ellos y eso habría causado el desenlace fatal de lo que ocurrió después. ¿Qué sucedió? Estaban apostados en un lugar a unos 30 metros, tenían un charco y esperaban que en ese lugar bajara un ciervo o un chancho jabalí, algún animal salvaje que fuera en busca de agua. Y eran horas de la noche, estaba muy oscuro y en un momento Maximiliano Rivera sale del apostadero y se mete al monte a dar una vuelta y habían quedado a reencontrarse, y aquí un detalle que destaca el fiscal Armando Agüero, habían quedado a encontrarse nada más y nada menos que en este charco, en el lugar donde el otro cazador, Omar Adrover, estaba junto a su pareja, también apostado, estaba cazando. Estaba esperando que bajara un ciervo. Y habían quedado de encontrarse en ese charco. ¿Qué ocurrió después de unas horas? Rivera volvió y como el objetivo era reencontrarse en ese charco, apareció allí y cuando su amigo vio que algo se movía, disparó con su fusil 300, con mira, y el impacto dio en la nalga de Rivera y lo hirió de muerte. Luego, Adrover, al percatarse que lo había herido, tuvo que ir corriendo en busca de una camioneta a unos 30 kilómetros, que es la distancia donde estaba el casco del campo La Bochita. Allí retiró una camioneta, fue en busca de Rivera y lo llevaron de urgencia a un hospital de Tuay, y, donde llegó ya sin vida. La herida y la pérdida de sangre produjeron la muerte de este cazador de 39 años, oriundo de 9 de julio. Por este hecho, Adrover estuvo detenido, la causa está caratulada homicidio culposo y está en plena etapa de investigación. Muy bien. Bueno, esto era un poco lo que conversábamos en el arranque de la semana, ¿no? Ante esta situación que, bueno, claramente es una tragedia, ¿no? Lo que ha sucedido ahí. Es una tragedia y si bien se han publicado muchas notas al respecto, lo que dice Agüero es un detalle que es determinante, ¿no? Quedaron de reencontrarse en el charco donde estaban cazando. Era de noche y un cazador que está al acecho en el mínimo movimiento piensa que se trata de un ciervo y cuando disparó pensaba que era un ciervo colorado y era su amigo. Un hecho lamentable, 39 años tenía Maximiliano Rivera, le gustaba cazar, era oriundo, era de Buenos Aires, pero era frecuente venir al oeste, a los campos de Loan Toro y Carro Quemado, en busca de un ciervo, de un chancho jabalí. El permiso de caza lo tenían en el campo La Bochita, pero habían entrado sin permiso a otro campo lindante. Muy bien. Y como decías vos, es importante por ahí tener presente lo que pasó acá, porque estamos en época de brama, ¿no? Donde mucha gente viene a cazar a la provincia de La Pampa. Y como advertencia, me parece que hay que tener muy presente, ¿no? Esto que acaba de ocurrir. Sobre todo cuando ocurren estas desinteligencias, ¿no? Algo que se podría haber evitado. Si es de día, quizás reencontrarse en un lugar es mucho más fácil porque si es de día, vos ves que una persona viene caminando. Pero Claro, si lo haces de de noche noche, ves un bulto, entre las ramas, entre el un monte, movimiento. es muy, muy complicado. Claro. Además, bueno, viendo las informaciones que has publicado en infobella.com.ar, encuentro por acá que estuvo el ministro de Desarrollo Territorial en Santa Isabel, ¿no? Martín Bortiri, entregando algún reconocimiento a varios artesanos. 23 artesanos de Santa Isabel y del oeste pampeano fueron reconocidos allí en Santa Isabel en el Día del Artesano. Con respecto al oeste, Sebastián, quiero contarte otra de las notas que uh-huh. estamos ya próximos a elaborar y vamos a publicar en breve, que tiene que ver con la leche Mamu. Es un éxito en las góndolas de la sí. ciudad de Santa Rosa y también de General Pico y también de algunas localidades del interior. ¿Pero qué pasa con el oeste? En el día de ayer conocimos el testimonio de un comerciante que se encontró con un panorama casi desolador a la hora de querer traer el producto hasta Victorica. ¿Qué nos decía este comerciante? Que en góndola está a 22,50 y a él a costo se lo dejaban a 23 pesos el litro de leche y tenía que ir a buscarla a General Pico. Y no solo eso, cuando más o menos puso el entusiasmo de decir sí, la voy a buscar hasta General Pico, le adelantaron que próximamente la leche va a aumentar considerablemente y unas trabas más. ¿Qué sucedió? Eso que parecía un producto social y con el objetivo de llegar a un sector vulnerable de la sociedad, para el oeste parece casi imposible poder contar con la leche Mamu y los productos Mamu que el gobierno provincial promociona por estos días. Uh-huh. Vamos a tener el testimonio de este comerciante que quiere traer la leche a Victorica en un comercio donde no solo se compra los vecinos de Victorica, sino de pueblos aledaños, que es casi imposible poder contar con ese producto, con la leche Mamu. Muy bien. Bueno, es raro, ¿no?, lo que decís, porque en esta semana justamente se conoció la información de que se estaba trabajando como al límite, ¿no?, de la capacidad, que la intención era, bueno, justamente poder llegar a los comercios en muchas localidades, pero bueno, mantener esta cuestión social tan importante que tiene, por ejemplo, este producto que son los lácteos Mamu, ¿no?, que se están haciendo en General Pico. Por eso llama la atención lo de que va a subir abruptamente y todo esto que mencionabas. Sí, es algo que, uh-huh. que se lo manifestaron a este productor y sí. desde Infobella hemos tratado de comunicarnos con el Ministerio de la Producción, sí. en alguna oportunidad lo hicimos cuando promocionaron la carne, que también tenía un precio social, ese beneficio tampoco llegó a las localidades del oeste, por lo menos al departamento Loventué, y en este caso también insistimos con la leche Mamu, ¿qué sucedía que no llegaba hasta aquí? Lo primero que nos dijeron es que tenía que interesarse los comerciantes o en su defecto quizás también los intendentes en gestionar y en el día de ayer cuando un comerciante se comunicó con los responsables de la venta de leche se encontró con un panorama muy distinto al que se promociona en estas notas donde se habla del éxito de la leche Mamu, que quizás lo tiene y quizás es verdadero en la ciudad como Santa Rosa o General Pico, pero para traerla al oeste ya es otro precio y son otros las limitaciones. Muy bien. Cristian, como siempre, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Otro para ustedes. Hasta luego. Cristian Acuña con toda la información del oeste pampeano a través de su minuto Infohuella. Saludos.